cuando te alertábamos sobre la peligrosidad de la multiplicación de bases del Comando Sur de los Estados Unidos y la Cuarta Flota dando vuelta por el Atlántico, que era inminente esa peligrosidad. No estábamos flayando ni estábamos analizando teorías conspirativas infundadas. Estábamos hablando de lo que realmente estaba sucediendo en nuestra región. Bueno, ahora tenemos las muestras muy claras, ¿sí? El avance de la Fuerza Naval Yankee en aguas del Caribe, patoteando al gobierno bolivariano de Venezuela, es una acción no solamente patotera, sino peligrosa, sumamente peligrosa. No comparto con algunas compañeras y algunos compañeros que sostienen que en la reunión de Alaska acordaron una división de cómo repartirse el planeta, los poderes globales. No comparto eso. Tengo mis sospechas que en esa reunión fueron otros los ítems que se trataron, que se discutieron y que acordaron. Sí, seguramente, pero no el reparto de quién maneja qué parte del planeta. Yo creo, sostengo, que esto que está ocurriendo aquí en el mar del Caribe, en la región, esta avanzada de Yanquilandia con su actitud patotera, tiene que ver mucho con los últimos manotazos de ahogado de un sistema, de una propuesta, de un poder que ya se le escapa de las manos y que se resiste a caer. Bueno, eso hace bastante tiempo que se viene dando con más contundencia a medida que traspasa el tiempo. Que va a caer la hegemonía norteamericana, que no es otra cosa que la hegemonía del nazisionismo, que en una parte del planeta está perdiendo terreno. Entonces necesita aferrarse a aquello que pueda todavía sostener para mantener su poder y hacerle frente a la propuesta de la multipolaridad. Esa multipolaridad que propone la Federación Rusa, China, India, Irán y los otros países que acompañan esa propuesta, que se basan en el respeto, el progreso, cosa que el nazisionismo no quiere. Bueno, acá en nuestra región lo que tenemos es el peligro inminente de ya no una mojada de orejas, sino una acción criminal, primero contra el pueblo bolivariano, contra nuestra hermana nación Venezuela, pero después van a avanzar con el resto. A pesar de eso, hubo una manifestación muy importante de parte de la CELAC, de que las naciones que integran la CELAC, donde rechazan esta acción norteamericana. Pero no alcanza con eso, ¿eh? No alcanza. Yo creo que de parte de la CELAC, porque lamentablemente la UNASUR ya no existe, al menos en la realidad. Por ahí no sé si existen los papeles, pero en la realidad ya no existe. Y recordemos, cuando se crea la CELAC y a medida que fue creciendo su construcción, se estaba desarrollando, se estaba llevando adelante un cuerpo unificado de defensa territorial que representaba a todas las naciones que integraban la UNASUR. Por supuesto que llegó la derecha, el neoliberalismo a la región y eso se desarmó, porque era peligroso. Porque hoy, si la UNASUR estuviese con toda su fuerza, con gobiernos realmente patriotas, independientes, integrados a la regionalidad, otro sería el cantar, no hubiesen avanzado de esta manera, pero ahora están jugando con este fuego peligroso de amenazar a Venezuela. Que amenazar a Venezuela no es que está allá en una punta del continente americano, suramericano, de nuestra patria grande y que a nosotros no nos va a afectar, nos va a afectar por todos lados. Les puedo asegurar que si esto prosigue y de manera peligrosa como pretenden llevarlo adelante, esto nos va a afectar absolutamente a todos. Nadie va a quedar librado de toda esta avanzada miserable del nazisionismo. Digo el nazisionismo porque lo que pretenden asegurar son los recursos naturales, el petróleo, las tierras raras, el litio, para poder sostener su industria armamentista. Si no, no tiene otra forma. Porque aparte, el negocio es ese, ¿sí? Sostener su industria armamentista para después de destruir, como destruyen en todo el globo, o han destruido en todo el globo, ir por la otra parte que es la reconstrucción, que es otro gran negocio. Entonces, los países siguen endeudados porque son las tres patas más o menos, ¿no?, del poder global nazisionista. Tenerte agarrado bien de abajo con deudas, y si no son las deudas, son las guerras, la reconstrucción, etcétera, etcétera. Bueno, acá en nuestro país, en la Argentina, estamos hoy, justamente hay elecciones en la provincia de Buenos Aires, y no es un tema menor. Y vos decís, che, ¿qué tiene que ver esto con la cuestión geopolítica tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque del resultado de hoy en Buenos Aires, no solamente que va a marcar hacia dónde apunta el termómetro político de la Argentina, sino que además va a perfilar las acciones y las reacciones desde mañana mismo, lunes, en adelante, hasta octubre y después hasta diciembre, ¿sí? Porque son dos instancias, la de Buenos Aires y después a nivel nacional, donde ese termómetro va a marcar una diferencia abismal en la reacción de muchos sectores de la República Argentina y del mundo. Porque ya no tienen acá a un socio menor del nazisionismo. Ya no lo tienen. Porque este engendro miserable que funge de presidente ya no les sirve. Pensaban que iban a tener acá a un Zelensky. Zelensky, aparte de ser payaso, cómico en sus primeros momentos, qué sé yo, de alguna manera supo coquetear con parte del poder global. Por eso es que permitió y llevó adelante esta actitud rastrera de provocar a la Federación Rusa. Suponían que acá el engendro argentino haría más o menos lo mismo. Recuerden cuando empezó a emitir declaraciones contrarias a los gobiernos democráticos como el venezolano, ¿sí? Era la punta de lanza. Vos decís que es descabellado, analizalo en profundidad y vas a ver que es así. Bueno, ahora ya no les sirve. Ahora tiene que haber un recambio importante, pero con la grosería, por decirlo elegantemente, de todo este tema de las coimas, que el tema de las coimas, disculpen, voy a ser criticado, es un tema menor, es un tema muy menor, porque si bien es importante que lo que se curraron con las coimas es lo que tenían que haberle entregado, medicación oncológica, los aportes para la discapacidad, el aporte para las universidades, el aumento para los jubilados, etcétera, etcétera, etcétera, si bien tiene que ver, lo más terrible de todo esto es la destrucción del polo productivo nacional, la destrucción de la industria argentina, la destrucción de la ciencia argentina, la destrucción de todo lo que conlleva a considerar la soberanía nacional y de independencia republicana. Eso es lo más peligroso que llevaron adelante, pero como no pueden concretar algunas otras cosas y como ya con el Congreso le está demostrando, no sé qué pasó o con quién están negociando, porque también hay que sospechar algunas cosas, no creo que aquellos que siempre acompañaron a estos miserables de libertarios hoy se den cuenta de que realmente son miserables y bueno, no, vamos a ponerle un freno a todo esto. Pero por suerte se le ha puesto un freno y esperemos que en diputados se apruebe también, de que ya los DNU no pueden emitirse así como se les ocurra para terminar de destruir lo poco que queda de la Argentina. O lo mucho, porque todavía tenemos mucho. Yo creo que tenemos que mirar con cuidado qué es lo que va a pasar hoy, los resultados de hoy, ver la reacción, no solamente de los mercados, sino de muchos sectores políticos locales y de afuera, y estar atentos a octubre. Pero también no perdamos de vista lo que está pasando en el Caribe y en la región, porque estos miserables, en cualquier descuido, se van a mandar una macana muy grande. Yo tengo mi sospecha que están jugando con un fuego muy peligroso porque Venezuela no es un contrincante menor en esta historieta. Recuerden que tienen el apoyo de varias naciones soberanas y que los han munido de elementos para poder defenderse de manera competitiva, por decirlo de alguna forma, contra los matones de Yanquilandia. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos al Club de la Pluma, nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia que transmitiremos por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que lo hacen en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme la posibilidad de poner las voces de la patria grande fuera de ella en otras regiones. Le damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma y aquí estamos. Hoy es el día del militante montonero. ¡Oh! ¡Ay! ¿Justo en elecciones? ¡Qué lindo! ¡Mirá vos! Así que esperamos que los ciudadanos de Provincia de Buenos Aires hagan el homenaje debido a estos compañeros que cayeron por allá por 1970 en William Morris. Allí está un apellido que todavía resuena en la política nacional, Aval Medina, uh-huh, y Carlos Remus, que murieron allí en William Morris. En homenaje a ellos se estableció el Día del Militante Montonero y queremos que sea como un anuncio de que los argentinos vamos a recuperar alguna coherencia este domingo. Si me permite, le puedo mandar un saludito aprovechando el Día del Montonero a nuestro querido compañero Luis Lozada y a nuestra compañera Josefina Piana, integrantes de Montonero, viejos integrantes de Montonero, uno de los tantos, ¿no? Eso, bueno. Bueno, y también quiero abrazar a donde esté, a Carlos Pereira Mele, que habría estado cumpliendo años esta semana, y también a Cacho Cacho, que ha cumplido años y que nos alegramos de tenerlo con nosotros. Así que, para que esto no se alargue demasiado, espero que abracemos alguna coherencia y seamos capaces de recuperar a la patria con fuerza. No olvides que cuando vas a poner tu voto en el día de hoy, lo estás haciendo no solamente para cumplir con un requisito burocrático, eleccionario, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Estás decidiendo por tu futuro, el futuro de tu familia, de tu descendencia, el futuro de tus amigos, tus amigas, de tu gente, el futuro no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino el futuro de la patria y también de la patria grande, porque muchos y muchas que integran Fuerza Patria están consustanciados con la importancia de que la patria grande vuelva a resurgir y vuelva a posicionarse en el denominado viejo concierto de las naciones, privilegiadamente construyendo independencia, soberanía y libertad. De nosotros depende. Bienvenidos al Club de la Pluma.